Pero antes de pasar al primer contenido del día de hoy, queremos contarles y avisarles que el Bachillerato Popular proyecta esta tarde a las 19:30 horas un Cinemateada, un documental sobre Carlos Fuente Alba. Así es que quienes puedan asistir, la entrada es libre y gratuita a las 19:30 en el Bachillerato Popular en la calle Onelli y Osés. Saludamos al resto del equipo, buenas tardes a Javier y a Julia. Mi nombre es Mariela Martínez y me acompaña Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me estaba haciendo agarrar impaciencia con tanto preámbulo. Estamos aquí en vivo, si nos estás escuchando, viernes entre las 18 y las 20, por la FM del barrio 98.1, la radio del barrio Virgen Misionera. Y una manera de encarar a 37 años del conflicto bélico de la guerra de Malvinas. 37 años ya pasaron y queríamos ver cómo buscarle una vuelta luego de tantos años como para encarar esta historia que sigue brindando matices y que uno se sigue enterando de diferentes cuestiones en torno a esa guerra que pasó ya hace 37 años, como decía recién. Estamos comunicados con Silvia Barrera. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Silvia, bueno, muchísimas gracias en principio por atendernos. El motivo del llamado, como decíamos, es saber en realidad dónde estabas vos hace 37 años y qué liga tu historia al conflicto bélico de Malvinas. Yo soy parte de un grupo de 6 instrumentadoras quirúrgicas, agentes civiles, que en 1982 nos ofrecimos como voluntarias para ir al hospital militar de Puerto Argentino. Nosotros viajamos las 6 a Río Gallegos y luego al Almirante Irizar. ¿Tu lugar de residencia era Buenos Aires en ese momento? Sí, en Buenos Aires, en San Martín, en provincia de Buenos Aires. Silvia, ¿y por qué tomaste la decisión de ofrecerte como voluntario? Algo que también, haciendo un poco de contexto histórico, era una situación que se daba. Recordemos que año 82 todavía en este país estaba el servicio militar obligatorio, pero sin embargo, ante el conflicto bélico, como ya había sucedido en su momento con el conflicto con Chile, que por suerte no llegó a una guerra, había muchos ciudadanos y ciudadanas que se ofrecían como voluntarios. ¿Por qué tomaste vos esta decisión? Bueno, porque nosotras venimos de familia militar. Nosotras, al trabajar en el Hospital Militar Central y en aquella época se enseñaban de otra forma en la escuela, con un patriotismo más arraigado, siendo de sanidad, era natural que nos ofreciéramos como voluntarias. ¿Y qué cantidad de tiempo estuviste en la zona de la guerra en Malvinas? Bueno, por esas cosas de la imprevisión de la guerra, viene el mensaje militar que necesitaban instrumentadoras quirúrgicas, y nos vamos de acá el día 7 de junio. Estuvimos allá hasta el día 18 de junio. Así que pasamos los últimos días de los combates, el cese del fuego, y después el barco queda, digamos, prisionero, entre comillas, hasta que los ingleses autorizan el regreso al continente. O sea que vos no descendiste al continente, sino que estuviste en, bueno, dada el momento de los combates, estuviste a bordo del barco del almirante Irizar. Claro, porque en ese momento todavía no había mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, eran todas alumnas en las escuelas. Entonces, no, al no haber mujeres, todos eran hombres. En aquellos años los preparaban para la parte asistencial y para todo lo que era apoyo de combate, pero no los hacían rotar por el quirófano. Por eso vino el pedido expreso de instrumentadoras quirúrgicas. Silvia, ¿y cuál era tu sentimiento previo a la llegada a la zona de combate y con qué te encontraste cuando ya tuviste que entrar en acción como instrumentadora quirúrgica? Bueno, nosotros salimos de acá y de Buenos Aires hasta Río Gallegos. En Río Gallegos nosotros esperábamos que nos estén esperando. Nadie sabía que llegábamos, así que esos fueron momentos de incertidumbre hasta que nos encontramos por casualidad un médico que fue el que nos llevó al Hospital Militar de Río Gallegos y ahí recién nos dieron la ropa de invierno, pues nosotros íbamos con ropa de verano y de ahí partimos hasta el buque Almirante Irizar. Cuando nosotros llegamos, comenzó una pelea porque nosotros al ser agentes civiles nos tendrían que haber dado grado militar y como eso no nos habían dado, por eso se tomó la decisión que nos quedemos a trabajar en el buque. ¿Y cómo veías vos la situación? Bueno, con el paso del tiempo, uno de las cuestiones que más fue saliendo a la luz fue la mala situación de alimentación de los combatientes y cómo pasaron en realidad sus días en el combate, que inclusive, bueno, esto cada vez se va evidenciando más, muchas veces vivían peor lo previo a los combates que lo que fue la situación de combates en sí. ¿Cómo veías vos a los jóvenes que estaban haciendo el servicio militar y que estaban movilizados en las islas? Bueno, si vos ves las fotos que hay en internet, te darás cuenta por el tipo de terreno que Malvinas es piedra y turba. Más la nieve, más el tiempo desmejorado en esa época del año, era muy difícil hacer llegar los insumos. Lo que faltó es la parte logística, eso falló, por esas imprevisiones no se habían llevado ni vehículos ni cocinas que permitieran repartir esos insumos que eran los comestibles que necesitaban nuestros soldados. Entonces, por eso a muchos lados de las islas quedaron sin cobertura logística y son los que sufrieron desnutrición y pie de trinchera, ¿no? Y más allá de las heridas en combate, ¿tuviste que atender combatientes que justamente hayan pasado por esa situación de enfriamiento y, bueno, entumecimiento de parte del cuerpo? Nosotros recibimos heridas de todo tipo. Nosotras, dentro de la instrumentación quirúrgica, tenemos especialidades, así que una de nosotras, María Angélica Céndez, hacía solamente oftalmología, Cecilia Riccieri hacía traumatología, Susana Más hacía cardiovascular y María Marta Leme, Norma Navarro y yo hacíamos cirugía general. Entonces nos repartimos las distintas cirugías de acuerdo a cómo iban llegando y dentro del buque hicimos aproximadamente unas 25 cirugías mayores, incluido neurocirugía, y luego había que curar a esos heridos, cuidarlos en terapia, hacer las curaciones de mano y pie de trinchera que necesitan que ese miembro se mantenga seco y en constante cuidado, así que hicimos un montón de curaciones, aparte de hacer de camillero y de enfermera. Estamos hablando con Silvia Barrera, quien en momento de la Guerra de Malvinas se encontraba como trabajando, como desempeñándose como instrumentadora voluntaria, instrumentadora quirúrgica en el barco Almirante Sar, el barco hospital del ejército argentino. Silvia, y... Escúchame, es sí. El buque Almirante... Almirante Irizar, perdón. Pertenece a la Armada. Perdón, sí, correcto. Muchas gracias por la corrección. Silvia, hay una consulta... Somos de ejército y nos tocó trabajar con los médicos de la Armada que iban al hospital de Puerto Argentino. Silvia, y una cuestión también que con el paso de los años se fue dando cada vez más a la luz es el... las torturas que sufrieron muchos de los soldados, el estaqueamiento y bueno, también cuestiones ahí que tenían que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Con maltrato de parte de los oficiales. Esto en el momento de la guerra no fue algo que se hizo público, sino que con el paso de los años fue tomando estado público. ¿Ustedes ahí en el barco tuvieron algún tipo de conocimiento de estas situaciones? Primero me parece que es una mentira decir muchos casos. Después, si vos te fijas también y te haces una composición del lugar viendo lo que es Malvinas, como antes dije, piedra y turba, si vos tenés un soldado rebelde, un soldado que te desequilibra tu grupo... ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a mandar a dónde a impartir disciplina? Eso es una cuestión que es para charlar largo. Perfecto. Bueno, sí, nosotros en realidad nos basamos en testimonios en los juicios públicos y también mismo... ¿No hay soldados que fueron a juicio? Están haciendo un reclamo que no todavía está judicializado. Hay que ver si es real o no. ¿Y qué consideración te cae a vos en torno al informe Rattenbach, que fue el informe que analizó, mismo integrado por militares, el rol de los militares que estuvieron a cargo de la Guerra de Malvinas? Imagínate que nosotras en el informe Rattenbach no aparecemos, o sea que ese informe está viciado de cosas que son exaltando una parte y ocultando otra. Silvia, ¿y cómo fue la vuelta a Continente luego de haber estado allá en Malvinas? ¿En qué momento regresaste? Nosotras regresamos el día 18 de junio a Comodoro Rivadavia y ahí el desembarco de los heridos fue un poco más rápido porque el barco amarra en puerto. Así que hicimos todo el desembarco de los heridos y estuvimos, los llevamos al hospital de Comodoro y ahí los dejamos. ¿Y de ahí regresaste a Buenos Aires? Ahí estuvimos un día más y regresamos a Buenos Aires. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por haber participado de este 33 de mano. La idea era esto, conocer en primera persona un relato de tu participación voluntaria en el conflicto de Malvinas. Bueno, muchísimas gracias por el reportaje. En 33 de mano estuvimos hablando con Silvia Barrera, en el momento de la Guerra de Malvinas, instrumentadora quirúrgica voluntaria, y hoy trabaja en ceremonial del Hospital Militar Central. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Tanta.

y estratégico-militares en el conflicto del Atlántico Sur. Digo, hoy podemos buscar esta información, hoy podemos leerlo, podemos evaluar nosotros cuál fue el contenido que se publicó en su momento, pero este fue un informe que fue muy crítico con respecto a eso, a la responsabilidad política y a la responsabilidad estratégica del gobierno de facto en el conflicto de Malvinas. En este 33 de mano número 152, les recordamos que hasta las 20 estamos en vivo por FM del Barrio. Si desean dejarnos algún mensaje, pueden hacerlo a través del Facebook del Colectivo Al Margen, y si no, por teléfono al 2944-2025-11 para mensajes de texto. Recuerden que este programa se va a retransmitir a lo largo de la semana en diferentes radios que vamos a estar mencionando luego. También van a poder escuchar sus contenidos en nuestro sitio web, que invitamos a visitar, almargen.org.ar, y tal vez puedan estar escuchándonos online a través de escuchanosonline.com/delbarrio981. Estas serían hasta las 20 nuestras líneas de comunicación. Queremos ahora recordarles en realidad que una de las propuestas de este programa para este año era estar más en contacto con los jóvenes y las jóvenes de la sala de ensayo comunitaria de nuestra localidad de Engún Piuqué. En nuestro primer programa de radio nos contaban cuál es su proyección para este año, y uno de esos planes era la posibilidad de realizar encuentros mensuales donde las bandas que forman parte de esta sala de ensayo puedan mostrar lo que hacen. Por suerte se va a concretar este miércoles en la Escuela de Arte Municipal La Llave. Van a participar tres bandas locales de rock y de diferentes estilos musicales. Así es que nosotros estuvimos charlando con un integrante de la sala de ensayo para que nos cuente y también invite a nuestra audiencia a participar de este evento que va a realizarse todos los miércoles en la sala, en la Escuela de Arte Municipal La Llave. Vamos a escuchar a los protagonistas de Engún Piuqué. Voces al margen. Este miércoles 10 de abril arranca el primer ciclo de Miércoles de Cultura, se llama. Vamos a estar tocando tres bandas, en realidad una, La Murga, Ayer Deseo y Realidad, Centinelas del Bosque, que es una banda media heavy metal, y después va a estar Pau junto a mí, que voy a estar en teclas, en piano, y ella en voz. Esto comenzó hace 2-3 meses charlando ahí con los organizadores de la sala de Engún Piuqué, que se había planteado con La Llave en hacer un ciclo donde los artistas se puedan expresar una vez al mes. Como los miércoles estaba libre, decidimos hacerlo los miércoles. Y bueno, nos pareció una gran propuesta, un gran espacio, porque los músicos tenemos muy pocos espacios ahora, cerrados varios lugares. Encaramos el proyecto, en abril ya arranca la primera fecha. Centinela del Bosque es una banda heavy metal, medio experimental, que hace música, no es tan pesada, sino que tiene eso de, no sé, pero es muy bello, a mí me gusta, yo soy baladista, como puedo hacer, y me encanta todo eso. Son cuatro chicos que están tocando. Bueno, después está La Murga, Ayer Deseo y Realidad, que se acercaron a la sala. Muchos de los integrantes eran de acá, de la Negra Murguera, del barrio 144. Se acercaron a la sala, ellos ya habían participado varios años anteriores usando el espacio, ¿no? Bueno, después está el dúo este que te contaba, donde estoy yo. Iba a estar de invitado Fabián Lanata, un reconocido músico baterista de acá de Bariloche, y Francisco Mariguín. Bueno, la entrada es libre y gratuita para todo el público, toda persona que se quiera acercar. Sería el 10 de abril, 21 horas, y nada, va a haber buffet, va a haber comida, después a la gorra también, si alguien quiere colaborar. Voces al margen. Celebramos entonces la organización de la sala de ensayo comunitaria de Engún Piuqué y también el contacto que está teniendo con la Escuela Municipal

Comenzamos la segunda hora del programa número Tengo el Machete 152 de este 33 de mano y llega el momento de saludar a las emisoras que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Me hizo acordar de Machete. Yo no sé si lo escucho, pero saque el machete, Fabián, tengo, por favor. Ahí está. Tengo grabaciones, como decía. Sí, tengo grabaciones. En Bariloche, agradecer fundamentalmente a FM del Barrio, en el Dial 98.1, a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a Conexión FM y a Los Coihues FM, que van a retransmitir este programa en la semana. Y si nos vamos de aquí de nuestra localidad, nos vamos a Bolsón. Saludamos a la gente de la 89.1 FM Alas, que está transmitiendo los sábados a las 5 de la tarde. Saludos también a Radio Caleuche de Esquel, que nos retransmite desde el 90.9 los lunes a las 6 de la tarde. Radio Fogón del Hoyo en la 97.3 nos retransmite también los lunes a las 6. FM Pocahuyo de San Martín de los Andes en el 91.1 los lunes a las 7 de la tarde. Radio Encuentro, ahí la gente de Viedma, que nos retransmite desde el 103.9 sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía, dos veces nos retransmite. También saludos en el Maitén a la Petú Mogueleín, 88.7 sábados a las 11 de la mañana, y FM Sudacas Entre Leu 105.3 los sábados a la tarde. Agradecemos muchísimo a estas emisoras y un gran abrazo también a la red Enfoques. Salió Revista Al Margen número 90, edición aniversario. Es tu cumpleaños. Cumplimos 15 años de comunicación popular y hacemos un recorrido con nuestra propia historia. ¡Feliz cumpleaños! Además, Miss Bolivia en Bariloche, militancia, feminismo y música. Revista Al Margen, edición aniversario. El espacio para otras noticias. Bueno, y decir también que estamos en la 98.1 en FM del Barrio, la radio de Virgen Misionera. El teléfono fijo de aquí de la radio es el 4528-379. 4528-379, y hay un WhatsApp también, el 2944-2025-11. Agradecemos las visitas que tenemos aquí en vivo, que está buenísimo que vengan a la radio. Saludamos a Paula y a Soledad, ellas son estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y a sin todas. Miedo, sin miedo. Buenas tardes, yo soy Paula, estudiante del profesorado de educación primaria del Instituto de Formación Docente de Bariloche. ¿Y Soledad qué estudia? También educación primaria, ya es nuestro tercer año, sí. Así que estamos con todas las pilas. Muy bien. Bueno, el programa anterior charlábamos acerca de la situación del instituto, específicamente de la situación edilicia y de cómo se están organizando para llevar adelante esta visibilización de la problemática y también una posible solución que se acarrea desde hace tiempo. ¿Cuánto hace ya que se está con esto? Y en realidad esto es algo que es medio histórico, uh-huh. O sea, porque el instituto arrancó en un edificio que no es el actual y a través de diversas luchas consiguieron en el 2007 el edificio que está el 50%. Entonces este año se decidió en conjunto con las autoridades del instituto y docentes, estudiantes, iniciar, digamos, en un estado de asamblea para visibilizar y también activar el reclamo, porque esto parte de una nota que se envió a la ministra y sobre todo, bueno, con la respuesta, digamos, de su parte, que fue como bastante polémica para mi entender. Uh-huh. ¿Cuál es su carga horaria? Sabemos que las cursadas son intensas porque hay varias carreras y hay muchos estudiantes, muchas horas en el instituto. Por ejemplo, su carrera, ¿qué horario tiene? Y hay días que, los días que más horas cursamos, entramos a las 8 de la mañana hasta la 1 y media. Uh-huh. En ese hay un rato donde se comparte con el profesorado de inicial, uh-huh, que es a partir de las 12, compartimos edificio, claro, con ellos. Y después empieza el profesorado de educación especial. Y después se vuelve a superponer con el de especial, y también lo que se perdió en los últimos años es la posibilidad de que la carrera de educación primaria, que es una de las más requeridas después en cuanto a puestos de trabajo, se reduzca solamente a la jornada de la mañana, imposibilitando también la posibilidad de trabajar durante la mañana, porque pensá que es hasta la 1:30, 13:30, 14 horas que tenés que estar ahí, concursadas de lunes a viernes. Y también las carreras de especial que se cursan en horario más que es nocturno, sí, sería casi, ya están activas las aulas de otras escuelas, anexo, en donde se cursan también, no solo en el instituto se cursa. Lo que está buenísimo para resaltar es que, pese a todo, se sigue adelante con proyectos como el de la guagua, que es fundamental para las madres y los padres que pueden ir a estudiar y dejar sus hijos ahí. Que también es un lugar muy chiquito, bueno, ustedes lo conocen mejor, pero bueno, sigue. Sí, en realidad donde funciona la guagua, en el horario donde vos dejás a los niños y niñas, es en otra escuela. Claro. O sea que si cursás tenés que ir hasta la otra escuela a dejarlos y después volver y salir antes también. Uh-huh. Y bueno, está limitado a que solo te cubren en ese turno, o sea que a nosotras no, las dos somos mamás, también tenemos un hijo ella y dos hijas yo, entonces tenés que hasta estar haciendo medio malabares, y más en la situación en la que estamos económica, que no está fácil como para que uno tenga acceso a pagarle a alguien, tal vez. Exacto, claro. O a dejarlos en buenas condiciones. Uh-huh. Entonces, bueno, eso va como coartando un montón y hace que, si bien la matrícula este año de ingresantes se multiplicó, uh-huh, o sea, se hicieron distintas convocatorias, que eso hizo que este año son 400 los ingresantes. Hace dos años, en el 2017, cuando nosotras empezamos, éramos alrededor de 200 en lo que era primario, creo. Y ahí, bueno, van quedando cada vez menos, porque pensá, claro, que la cursada se va complicando y después vos tenés que hacer horas aparte de prácticas, que es directamente ir a las escuelas, que eso tenés que arreglar en contraturno. Entonces, bueno, la carrera de primaria, si vos no tenés disponibilidad de lunes a viernes de 8 a 14, no podés estudiarlo. Claro. Sí, con respecto a los dichos de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Esther Silva, como para que no quede ahí en una nebulosa la opinión, lo que había dicho era que compartía la preocupación por lo que sucedía en el instituto. Esa fue, en definitiva, la respuesta que hubo. Sí, básicamente dijo que, bueno, compartía también el anhelo. El anhelo, esa era la palabra. Claro, esa era la palabra, que, bueno, en esta lucha o en esta búsqueda por los fondos, y así, puntos suspensivos. Entonces, bueno, eso realmente, bueno, es como una falta de respeto. Y ustedes, los y las estudiantes, estuvieron movilizados la semana pasada, recordemos, en dos oportunidades en el Centro Cívico, y hoy llegó la noticia del ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Valeri, que aseguró que se va a hacer la licitación para la obra de ampliación del Instituto de Formación Docente. Sí, lo cual tampoco, sí, asegura nada. No, bueno, yo no estoy... Grabado. Claro. Claro. Pero en definitiva, o sea, hablábamos hace poquito con los padres de los coihues que ya han renovado, claro, en la escuela 324, el cartel de obra, cartel de obra, cartel de obra, y el jardín en la escuela 324, que es la única escuela que hay en el barrio, sigue todavía sin habilitarse y todavía sigue en construcción. Sigue en construcción, sí, sabiendo que con las condiciones climáticas que tenemos en Bariloche, bueno, no es mucho más el plazo que queda hasta la veda. Y bueno, también para mí es una escuela referente en cuanto a lucha. Yo también pertenezco a la comunidad educativa de la escuela. Y bueno, también sirvió un montón para tomarla de modelo, trasladarla al instituto y empezar a ver cómo es ir sosteniendo esos reclamos hasta que se logren como respuestas realmente concretas. No entiendo, igual Valeri tendría que, bueno, informarlo, digamos, con una nota y plazos para que uno pueda seguir con, bueno, en realidad continuar con el seguimiento para que eso se construya realmente. Pero más allá de estas situaciones, ¿no? Que no nos dejan poner felices en ningún momento y continuar con estas manifestaciones que hacen por ahí, uno vio que cuando uno sale a la calle sigue teniendo sentido esto de movilizarse. Esto que muchas veces se pretende demostrar que no, que para qué, sino la movilización sigue dando resultado y sigue pesando a la hora de, por lo menos de que tomen los que tienen que tomar cartas en el asunto, por lo menos que tomen una idea global de lo que está sucediendo y de alguna manera tienen que opinar también. Lo importante es eso, el lugar en la calle y la movilización. Y la organización, porque de repente nosotras como estudiantes veníamos cursando, digamos, regularmente y hoy encontrarnos con esta problemática nos lleva a organizarnos y la verdad que la respuesta fue muy buena, o sea, hubo muchísima participación de la comunidad educativa del instituto, entre los propios compañeros y compañeras, que a veces estar cursando una carrera no te deja como desviarte mucho de ahí, pero bueno, hubo mucha respuesta, la organización y en el centro cívico y después marchando hasta el centro administrativo. La verdad que hoy por hoy de lo que pasaba en el instituto no pasaba como habitualmente. Uh-huh. Paula, ¿y qué han venido? ¿A dónde se van en definitiva? ¿A dónde nos vamos? Sí, ¿dónde se van en poquísimo tiempo? ¿Y qué actividades van a estar haciendo en la Escuela de la Llave? Bueno, nosotros nos vamos de viaje a La Plata y a Buenos Aires en un proyecto que se llama Literatura en los Márgenes, que bueno, trajimos un audio de una profe donde explica un poquito cómo se inició esto. El proyecto Literatura en los Márgenes surge de otro proyecto anterior que era Poesía en los Márgenes y se vinculaba a un taller de poesía que dicté en el Instituto de Formación Docente de Bariloche durante varios años y donde tratábamos de vivir desde distintos aspectos, vivenciar la poesía. De allí surge esto de los márgenes como metáfora quizás de los bordes, las fronteras, donde uno puede habitar y habilitar la poesía, la literatura, y desde esos bordes, desde esas fronteras, avanzar sobre el territorio, si se quiere. Continuamos en 33 de mano, como decían las chicas Paula y Soledad, que nos están visitando aquí en la radio del Instituto de Formación Docente. Escuchábamos la definición o la presentación de este proyecto. Y por eso entonces se van a La Plata. Ok. Bueno, este proyecto, así como contó la profesora Virginia Yubab, viene rodando hace tiempo y por un lo vivimos, digamos, dentro del instituto el primer punto de salida fue el año pasado, un viaje que hicimos en conjunto al Lago Puelo, a un encuentro de bibliotecarias que se hace todos los años. Y así que bueno, se puso en marcha la organización para poder ir, inclusive éramos muchas más estudiantes de lo que las profes pensaban, uh-huh. Alrededor de 22 personas, así que hubo que conseguir alojamiento también y bueno, ahí se nuclea como de todo lo que es la zona patagónica, porque había personas de Esquel, de distintos lugares, en el encuentro y donde fuimos invitadas como estudiantes a poder participar brindando un taller y accediendo a los demás talleres. Y de ahí surge la invitación a este segundo viaje, que era a La Plata, que era como una utopía en ese momento, porque una cosa es Lago Puelo, que llegamos enseguida, y otra cosa es trasladarnos a La Plata. Uh-huh. Así todo, tomamos fuerzas, y bueno, esto también, organizarnos, y como estudiantes, y tener profesores y profesoras que te invitan a compartir ese poder de organización y de lograr lo que uno quiere, bueno, como nosotras creemos que estamos docentes en formación, está bueno tener estas experiencias para después poder trasladarlas a las aulas y a las escuelas, porque si no siempre quedamos medio relegados a que las excursiones y demás son muy esporádicas. Y bueno, aún en tiempos como estos difíciles, logramos el viaje y bueno, tenemos algunas acciones pautadas para llegar a lograrlo. Uh-huh. ¿Cómo está pensado el encuentro en La Plata, digamos? ¿Cuál es la actividad? Y se van a llevar a cabo varias actividades, entre ellas un intercambio con estudiantes de una escuela, de un colectivo donde vamos a ir, el colectivo La Grieta. Vamos a hacer actividades con ellos en la escuela y aparte va a haber un intercambio con otro instituto de formación de allá. Uh-huh. Vamos a hacer visitas a bibliotecas y vamos también a visitar el Museo de Ciencias Naturales en el marco de un trabajo que se hace en el área de sociales, por lo que nos atraviesa a nosotros la historia acá, ¿no? Claro. Los últimos días nos vamos a Buenos Aires, a la feria, o sea, a la Feria del Libro y al Encuentro Internacional de Narración Oral. ¿Y cómo financian este viaje? Y venimos haciendo eventos desde diciembre del año pasado. Iniciamos con ventas de rifas, por canastas navideñas, excursiones. Fuimos consiguiendo donaciones para poder hacer estas rifas. Y bueno, actualmente lo último que estamos haciendo es una venta de fideos caseros. Y aparte, tenemos un festival que hacemos el día mañana, 6, en La Llave. ¿Y en qué va a consistir este festival? Es un festival que pusimos como nombre del proyecto Literatura en los Márgenes. Va a ser un festival que es de 16 a 19 horas en La Llave. Es abierto a todo público y va a consistir en varios talleres. Va a haber talleres de plástica, va a haber narraciones orales, instalaciones, va a haber una obra de títeres también. Va a haber como un poco de todo lo que es cultura. Quisimos como invitar a varias disciplinas también. Vamos a tener un buffet también donde pueden colaborar y además va a haber un bono contribución para los que quieran ir o no ir y simplemente colaborar con este viaje intercambio, que es de 100 pesos, y los que no puedan igual están todas y todos invitados, porque bueno, que también va a haber como una muestra de las producciones que logramos hacer en el instituto. Y bueno, eso, cualquier estudiante también, familias, es como abierto a todo público. ¿Cómo ven ustedes el intercambio con otros institutos de formación docente? ¿Para qué les sirve a ustedes, ubicados en este lugar del país, viajar a un lugar como La Plata, Buenos Aires, para conocer otro tipo de experiencias en lo formativo? Yo, por mi parte, creo que estamos como en el momento justo donde pasaron todas estas particularidades con los institutos en Buenos Aires. Sí. Y es como que a nosotros nos moviliza un montón poder lograr este encuentro y movilizarnos y representar la provincia. Es algo importantísimo. Nos parece que vamos a partir de intercambiar talleres que hacemos nosotros acá con cosas que hacen ellos allá. Me parece que va a ser algo súper enriquecedor. Recordemos que el año pasado la idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era cerrar los institutos de formación docente para pasar así a una especie de nueva carrera, que era la que iba a regir los destinos de los futuros docentes en la Ciudad de Buenos Aires, y que lo mismo, gracias a la movilización, a la participación de estudiantes y docentes, se pudo frenar este proyecto. Así que entonces, mañana en La Llave. Mañana decimos, si nos están escuchando, claro, en vivo, hoy que somos viernes, ¿no? Sí, claro. Es el 6 de abril. Sábado 6 de abril, de 16 a 19 horas, en la Escuela de Arte La Llave. Hay varios colectivos que llegan hasta allá. Están todas y todos invitados. Y bueno, sobre todo me parece que también el viaje este de Literatura en los Márgenes amplía lo que es, como decía la profesora en el audio, lo que es nuestro territorio. Y para lo que es la formación, bueno, también hay compañeras que jamás han ido a Buenos Aires, que por ahí muchos de nosotros lo tenemos más naturalizado. Yo soy de Buenos Aires ya. Entonces me parece que como experiencia y que se pueda lograr hoy esto es una semilla para que mañana cualquiera de nosotros como docentes podamos llevarlo a cabo. Me parece que está buenísimo eso. Y después esto como de que todas las voces se puedan escuchar y salir un poco como de solamente la particularidad nuestra patagónica y poder intercambiar con otros territorios y otras personas, es bueno, amplía siempre la mirada y me parece que está bueno como lo que elegimos, que es el ser docentes. Paula y Soledad, estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua de aquí de Bariloche, les agradecemos su visita y por supuesto las seguimos invitando para cuando sea necesario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia. "33 de mano". Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mar. El programa del colectivo Al Margen. Mira, el 20 de marzo estaba 41,80 y no paró de subir. 42 el 21 al día siguiente. Cierre del dólar el día de ayer. 43,60. Imagínese lo que se espera para hoy. Información de último momento tiene que ver con la cotización del dólar, que ha pegado un salto brusco. 44,30 la cotización en este momento. Dólar Banco Nación. 44,70 ahora en el Banco Nación. Sigue subiendo porque aparte el mayorista sigue subiendo. 44,90. Y en este momento el dólar mayorista está en 43,93, con lo cual es muy probable que hoy el dólar toque los 45. Vos que es inertes, aquí solo hay púas sin hojas. Sombras que cubren el tiempo. Montañas plagadas de sus verdes egoísmos. Hoy hay siembras que desangran. Es el árbol del dólar, el que no cura a nadie. Un árbol sin raíz y sin memoria, que suelta una espina igualita a la púa del alambre. Este ser es un monstruo muy, muy grande, que oculta el cielo, las nubes y espanta a los animales. En estas montañas nunca llegará leña. Aquí la gente se calienta con bostita de los corrales, porque el dueño del bosque del dólar promueve el deshabite. Y perdidos tras la cerca, el hombre y el animal compiten. Caminan todo el día por un sorbo de agua. En el bosque del dólar no hay destino, manantial, no hay nada. El dueño del bosque del dólar se llena los bolsillos, y el tirano que lo siembra deja el monte vacío. Deja al paisano sediento, soñando sobre la greda, la misma que anidaba el bosque para estos gusanos de la seda. El dueño del bosque del dólar se cree el dueño de los árboles, pero el árbol es el dueño del bosque del dólar. El habitante solo es parte, y el dólar, el hambre. No puedo comprar nada si no puedo ahorrar nada. No nos alcanza para nada. Hoy en el bosque del dólar,

Escuchábamos aquí en 33 de mano a Pelusa en el Pupo con Peluquero de Lechuga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Vargas, soy periodista y escritor de Rosario. Y estamos en un nuevo proyecto cultural en la ciudad, porque después de mucho tiempo, después de muchos años, la ciudad va a volver a contar con una revista cultural en papel, con todo lo que eso significa en estos tiempos. Se va a llamar Barullo y es una revista que se va a distribuir en los kioscos de la ciudad, se va a vender también en las universidades y somos flamantes integrantes de la Asociación de Revistas Culturales, que me parece que es una movida muy interesante. Así que bueno, se llama Barullo y sale en el mes de abril el primer número, así que quería contarles esta noticia. Y tres de mano. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. 33 de mano. Periodismo en tu mismo idioma. No se ría, es así la cosa. Imagínese usted si hubiese... justo que viene, agárrate Catalina, si usted tiene que ir a hacer una entrevista y tiene que ponerse a hablar en uruguayo. Yo creo que Pichetto está a favor de esto, ¿eh? Sí. De este comentario. Y hoy a la mañana le comento algo que ya estuvo circulando por diferentes medios, pero si usted hoy abría la página de Presidencia de la Nación, decía que el presidente Carlos presidió una reunión de gabinete en Olivos. Y en el repaso que venimos haciendo en este 33 de mano del día de hoy, le vamos a agradecer a nuestro compañero Fabián Viegas por el próximo material que vamos a compartir y que tiene que ver con uno de los momentos más controvertidos de la militancia y la lucha política y la lucha armada aquí en nuestro país y en la década del 70, ¿no? Y que tiene que ver con lo que quedó en la historia como la contraofensiva, que fue ese movimiento que con una conducción de Montoneros, uno de las guerrillas armadas más importantes de este país, desde el exterior se decidió la vuelta de muchísimos militantes a la Argentina para esto, para lograr una contraofensiva contra el gobierno militar. Vamos a compartir el testimonio de Juan Manuel Manarino. Él es periodista y va a estar cubriendo el juicio que se inicia ahora el próximo 9. Un juicio de lesa humanidad que se sigue contra 9 represores que van a estar sentados ahí en el banquillo. Y lo que se trata es violaciones de privaciones ilegales de libertad, tormento y asesinatos contra 94 víctimas entre 1979 y 1980. Hablar de la contraofensiva es algo que inclusive dentro de la propia militancia de los 70 y bueno, las diferentes obras que se hicieron después, los diferentes textos, los diferentes libros, es uno de los puntos, esto como decíamos, de los puntos más conflictivos de la historia argentina. Se conoció un libro, uno de los que volvió en aquella contraofensiva, de apellido Zucker, es el hijo de un conocido cómico ya fallecido, que bueno, que desapareció en aquel momento, y hay un libro que lo escribió la hermana, estaba buscando ahí el nombre pero era como el material más concreto, o sea, analizando lo que fue la contraofensiva. Comienza el juicio, primera parte del testimonio del periodista Juan Manuel Manarino, que va a estar cubriendo las alternativas de este juicio en esta semana. Voces al margen. Yo soy Juan Manuel Manarino, periodista desde acá de La Plata. Un gusto hablar nuevamente con ustedes. Y voy a estar cubriendo, les voy a contar sobre un juicio de lesa humanidad que realmente se las trae. El llamado contraofensiva estratégica de Montoneros, esta causa que dará comienzo este martes 9 de abril a las 9:30 en el Tribunal Federal número 4 de San Martín. Va a comenzar entonces este juicio sobre delitos de lesa humanidad que cometió la última dictadura cívico-militar durante la llamada contraofensiva estratégica de Montoneros, una acción política que se desarrolló en Argentina allí entre fines de 1978 y mediados de 1980. El comienzo del juicio va a estar entonces signado por la lectura de las acusaciones sobre 9 represores que formaron parte del aparato de inteligencia del ejército. Se estima que durará un año este juicio, que tendrá 280 testigos y que va a comprender esos hechos sobre 100 víctimas. Participaron cerca de más de 600 personas, militantes montoneros de la contraofensiva, de esta acción política que vamos a estar hablando y desmenuzando. Solamente 100 fueron alcanzadas por el terrorismo de Estado. De esas 100, hubo una poca sobrevivencia, porque más de 80 fueron asesinadas o desaparecidas, llevadas al Campo de Mayo, ¿no? Este centro clandestino de detención del ejército, que realmente fue un verdadero centro de exterminio. Y a su vez, también es importante decir que esta causa, contraofensiva estratégica de Montoneros, forma parte de la mega causa Campo de Mayo, esta mega causa de lesa humanidad, que es una de las más grandes de este tipo de expedientes en la Argentina. Bueno, antes que nada hay que pensar que todavía hay debates inconclusos sobre los 70, sobre la lucha armada, sobre sus métodos, sobre sus prácticas, y la contraofensiva montonera es un gran tabú de los años 70, tanto porque las memorias de los militantes montoneros, desde la conducción hacia abajo, digamos, son memorias que están puestas en tensión, no hay un acuerdo total. Cabe decir que uno de los mitos que hay sobre la contraofensiva es que fue una locura y un delirio de la conducción de la cúpula montonera, que estaba en el exilio y que ordena, digamos, no solamente que militantes montoneros regresen al país, sino que otros militantes montoneros que estaban en la Argentina y que no habían sido perseguidos o localizados aún por la dictadura militar, estamos hablando en ese momento de 1979, por lo cual tengamos en cuenta que la llamada lucha contra la subversión, que se inició en 1970, estaba en una segunda etapa y que todavía seguía muy activa, como vamos a demostrar en este caso. Ese tabú que hay está muy instalado en la opinión pública, ¿no? Hasta incluso por historiadores especializados, ¿no? Como el caso de Richard Gillespie, por ejemplo, que ha escrito varios libros sobre este tema, que ha dicho en su momento públicamente que la contraofensiva ha sido una locura de la cúpula, como a su vez por distintos actores y protagonistas. Mi preocupación era acceder al requerimiento de elevación de juicio, donde están detallados los hechos. Me costó bastante llegar a eso porque, bueno, hay distintos puntos de vista en relación a esa instrucción. No fue tan fácil acceder a ese documento. Entonces, una vez que accedí a esa instrucción, al requerimiento de elevación en juicio, algo fundamental para cualquier periodista que quiera hablar sobre un juicio es justamente trabajar sobre esa base judicial, para apoyarse en el expediente y para justamente a partir de allí empezar a pensar en distintas lecturas, ¿no? Y miradas. La gran pregunta que siempre me había quedado flotando al trabajar historias de vidas y demás, era realmente la lectura que hizo Montoneros, la cúpula Montonero, había sido correspondida realmente con una realidad. Ellos leían que la dictadura no es que estaba en declive, sino que estaba perdiendo legitimidad en ese momento, que crecía la actividad sindical, que crecía la actividad de organismos de derechos humanos, que crecía el repudio internacional. Bueno, si realmente esa lectura que hacía la contraofensiva, por lo cual pensaron estas acciones concretas de contraofensiva, estaban siendo cotejadas con lo que estaba sucediendo en ese momento en la Argentina. No olvidemos que esa lectura venía desde afuera, digamos, ¿no? Esta cúpula montonera estaba exiliada y esa interpretación, esa lectura venía desde el exterior. Voces al margen. Estamos escuchando el testimonio del periodista Juan Manuel Manarino, que va a estar cubriendo el juicio que se inicia en esta semana, el juicio a la denominada contraofensiva de Montoneros. Y hoy que uno tiene la posibilidad de buscar y conseguir y ver y analizar diferentes materiales que en algún momento circulaban de manera clandestina, hay un documental que se llama Resistir, que se puede buscar en la plataforma cine.ar, que es una plataforma gratuita de cine argentino, que solamente hay que registrarse, y donde en una entrevista a Mario Eduardo Firmenich, uno de los referentes de la conducción montonera, número uno de Montoneros en algún momento, cuenta cuáles fueron las alternativas. En realidad esta nota es hecha previa a la contraofensiva, pero analiza en primera persona cuál era el momento político que, según Firmenich y la cúpula montonera, se vivía en nuestro país y en la región. Segunda parte de la entrevista de Juan Manuel Manarino, donde analiza justamente el contexto internacional que se vivía por finales de la década del 70. Bueno, hablamos de contexto y por qué es importante conocer el contexto internacional en el que se marcó la contraofensiva. Primero porque sus líderes estaban ya hace un tiempo en el exilio, ¿no? Dos centros fundamentales que son los de Madrid y los de México. Yo comienzo la nota que hice para Infobae con una escena que es la escena de Firmenich en una entrevista larga que los montoneros llamaron como documental y titularon Resistir, un producto audiovisual de 1978, con textos de Juan Gelman, dirigida por Jorge Cedrón. De ahí Firmenich establece un diagnóstico político sobre la dictadura y sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo, en las luchas contra el terrorismo de Estado y las luchas que, orientadas por el maoísmo, se llamaban como contraofensivas, ¿no? En ese sentido, el diagnóstico que establece la contraofensiva, y quizás convenga traer a la luz una frase que dijo Roberto Perdía, que habían acertado con el diagnóstico pero errado con las recetas, y esa frase iluminó toda la nota de principio a fin, porque creo que ahí hay una síntesis que resume un poco la cuestión, ¿no? Esta lectura que hacía Firmenich en el documental de que la dictadura estaba en una crisis de legitimidad social realmente fue cierta, porque si bien no estaba en un declive, si bien no había frenado su aparato represivo, la dictadura enfrentaba una crisis interna por un lado, con la lucha famosa entre halcones y palomas, y además estaba creciendo la oposición civil contra la dictadura, ¿no? La oposición sindical, la oposición de los organismos de derechos humanos, que toman una visibilidad externa, y esa presión desde el exterior de los organismos internacionales, sobre todo derechos humanos, es para la dictadura realmente un punto muy débil que no saben afrontar, ¿no? De hecho, invitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, con la campaña de propaganda Los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Recuerdan, después de la obtención del Mundial, con los relatos de Gordo Muñoz, esta defensa que tiene la dictadura de sí misma, le va a durar un tiempito nomás, porque enseguida va a empezar la desestabilización y la caída. ¿Por qué Montoneros decide regresar al país y reclutar a los militantes montoneros que estaban sueltos en Argentina con esta misión? Básicamente porque lo que quieren contrarrestar es la visión de la dictadura, que ya los daba por muertos, ¿no? Entonces Montoneros dice, bueno, paren un poco, acá volvemos al país, volvemos con todo para que nos vean, para que vean que estamos vivos y para que vean que seguimos teniendo esa ambición de ser uno de los partidos de vanguardia que va a encabezar la revolución y el camino de la liberación, como decía Firmenich cuando hablaba sobre todo del faro de la revolución sandinista, ¿no? En 1979, que es un eco ineludible para ese momento. Bueno, lo mismo que hicieron los sandinistas, Montoneros querían hacer en Argentina. Voces al margen. Ya llegando al final del programa del día de hoy, programa número 152 de 33 de mano, nos vamos a despedir dejándoles al aire esta última parte de la entrevista, que agradecemos a nuestro compañero Fabián Viegas, como decía Fabi, y agradecemos también a la audiencia y al resto del equipo, a Javier y a Julia, y personalmente me despido hasta la próxima semana. Última parte de la entrevista entonces de Juan Manuel Manarino, y como para situar históricamente qué se vivía en aquel momento, buscar también las diferentes escisiones que se habían dado dentro de propio Montoneros, primero con la denuncia pública y los textos de Rodolfo Walsh, y luego cuando ya un par de años más adelante los propios Rodolfo Galimberti y Juan Gelman decidieron alejarse de la organización, denunciando, entre otras cosas, militarismo, sectarismo y foquismo. Última parte de la nota, Juan Manarino, con esto nos despedimos y volvemos la semana que viene con otro 33 de mayo. Efectuar acciones directas y propagandísticas en Argentina entre 1979 y 1980. Esto era el documento interno que circuló la cúpula montonera a partir de 1978 y que consistió en el reclutamiento de sus miembros, ¿no? En este sentido hay que decir que los miembros optaron, ya siendo adultos, formar parte, digamos. De hecho, hubo dos disidencias en Montoneros con alejamientos de Galimberti, de Juan Gelman, de Jaime Drí, a partir de la contraofensiva. Es decir, que ese propio movimiento también tuvo sus propios detractores internos, ¿no? Bueno, ¿en qué consistían estas acciones directas y propagandísticas en Argentina? Básicamente la constitución de dos unidades, las TEI, Tropas Especiales de Infantería, un grupo comando entrenado en el sur del Líbano y en Siria, con acuerdos con la Organización para la Liberación Palestina, por lo cual ahí vemos cómo Montoneros había tejido lazos directos con organizaciones guerrilleras, en ese momento trataban de derrocar a los regímenes de turno, y por último las TEA, la otra unidad, Tropas Especiales de Agitación, Prensa y Adoctrinamiento, que estaban consignadas a tareas de propaganda, ¿no? ¿En qué consistía esta propaganda? En la distribución fundamentalmente de volantes y folletos, y sobre todo en interferir clandestinamente las señales de televisión con mayor rating, ¿no? Hacer una interferencia en novelas donde actuaba Andrea del Boca, que eran un éxito, partidos de Copa Libertadores, incluso del Mundial Juvenil de 1979. O sea que mientras los televidentes estaban sentados cómodamente en el sillón de sus casas, de pronto la transmisión se cortaba y allí sonaba por un instante la marcha peronista con discursos de los líderes montoneros. Esta acción de agitación tenía que ver con que los militantes montoneros pudieran en el país establecer reuniones con los cuadros sindicales, estudiantiles, para tratar de armar un frente amplio, ¿no? Montoneros, además de seguir teniendo la ambición de ser uno de los partidos de vanguardia en la lucha revolucionaria, también tenía la ambición de ser un eslabón en la creación de un frente grande y que la dictadura presionada por ese frente llamara acción. Bueno, el primer tramo de la contraofensiva fue realmente un fracaso, ¿no? Se tradujo en la detención de la mayoría de los militantes, por lo cual la conducción ahí evaluó los siguientes pasos y se decidió que los que querían ingresar al país debían aprovechar el caudal turístico veraniego a través de los pasos fronterizos de Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay fundamentalmente, ¿no? Bueno, la segunda camada logra infiltrarse con mayor éxito al país. Allí se desarrolla la principal actividad de agitación y propaganda. Se logra distribuir el libro Montoneros, El Camino de la Liberación, y los militantes empiezan a tener reuniones con distintos delegados para convocar a marchas, huelgas y paros. Un eufórico Firmanich habló desde Nicaragua en ese momento al calor de la revolución sandinista, diciendo: el triunfo de la ofensiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional es también el triunfo de la contraofensiva popular que se acaba de iniciar en nuestra patria, ¿no? Esto decíamos con el nexo con otros frentes revolucionarios, en este caso en Latinoamérica, ¿no? Y por otro lado está la cuestión de los actos armados, ¿no? Que fueron minoritarios. De hecho, el abogado creyente Pablo Yonto ha analizado que solamente constituyó el 20% de las operaciones totales de la contraofensiva, ¿no? El 80% fueron actividades de agitación y propaganda, ¿no? El objetivo militar de Montonero básicamente fue atacar a miembros del gabinete económico de Martínez de Hoz, y sin embargo esos atentados no fueron exitosos, ¿no? Contra los funcionarios Juan Alemán y Guillermo Klein, sí. El único atentado que prosperó fue el del empresario Francisco Pío Soldati, a quien matan a fuego de ametralladora, ¿no? Ese fue el último acto armado de Montoneros, porque en 1980 la organización abandona la lucha armada. Y bueno, según el datos del equipo de antropología forense, la dictadura mató a más de 80 militantes, entre asesinados y desaparecidos, que habían regresado para participar de la contraofensiva entre 1979 y 1980. Y Pablo Yonto, al referirse a los imputados represores, dijo lo siguiente: si hoy fuera a mediados de 1980, habría unas 48 personas para indagar, y no solo 9, que son los que llegaron al banquillo de acusados, porque todos los que integraban las estructuras de Plana Mayor estarían con vida. Y eso resume un poco también, a veces, la tardanza de los juicios de lesa humanidad, lo que demora una causa en llevarse a cabo, ¿no? Entre los represores imputados, por último, son parte de la jerarquía del ejército. Bueno, esto ha sido todo. Un gran abrazo y espero seguir hablando con ustedes cuando el juicio comience.